Kim Seon-kyung, jefe del segundo departamento de Europa de la Cancillería coreana, se reunió el 1 de junio en la sede del Parlamento de Finlandia con su parlamentario Pekka Haavisto, director general del Instituto Europeo de la Paz. Kim le comunicó la posición coreana sobre las relaciones bilaterales y enfatizó que lo primordial en aliviar la situación de la península coreana es acabar con la política hostil de Estados Unidos contra Corea y su amenaza militar. Pekka Haavisto dijo por su parte como sigue. El Instituto Europeo de la Paz estudia las medidas que harán aportes a relajar la tensión de la península coreana y preparar el ambiente de diálogo. El Instituto se esforzará para promover el intercambio y la colaboración entre Corea y la sociedad europea y el desarrollo de las relaciones de Finlandia y otros países europeos con Corea.